9 de la mañana con 31 minutos. Vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales. Y hoy vamos a finalizar el capítulo 11 que nos ha hablado sobre Dios o el ego. Y mañana, si Dios quiere, comenzaremos el apartado número 1 del capítulo 2. ¿Okay? Entonces, hoy el último apartado se titula El problema y la respuesta. Y me lo disculpen, aquí se me cayó. Ok, vamos a comenzar. Ya mi perrita ya está lista, está esperando el sonido para ponerse a roncar, que diga, a meditar. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre el problema y la respuesta. Y bueno, en este apartado nos dice una frase que dice la Biblia, para los que pues somos católicos, cristianos, ¿no? O que leemos la Biblia, hay una parte que nos dice que nos volvamos como niños en la Biblia. Y los niños pues reconocen, ¿no?, que no entienden lo que perciben. Por eso es que muchas veces nos preguntan muchas cosas de ¿qué es esto? ¿Por qué es esto? ¿Por qué sale así? ¿Por qué? Y por lo tanto pues preguntan cuál es su significado, ¿no? Entonces nos dice que nosotros no debemos de cometer la equivocación de creer que entendemos lo que percibimos, pues su significado se te escapa. Mas el Espíritu Santo ha preservado su significado para ti. Y si tú le permites que lo interprete, él te devolverá lo que tú despreciaste. Sin embargo, mientras creas que sabes cuál es el significado de lo que percibes, no verás la necesidad de preguntárselo a él. Entonces, este curso es muy simple y nos dice que quizás piensas que no necesitas un curso que en última instancia enseña que solo la realidad es verdad. Pero es cierto, ¿no? Pero ¿realmente nosotros creemos esto? O sea, ¿crees realmente esto? O sea, cuando percibas el mundo real, reconocerás que no lo creías. Mas la rapidez con la que tu nueva y única percepción real se convertirá en conocimiento, pues no te dejará más que un instante en el que darte cuenta de que solamente eso es verdad. Entonces, no sabes cuál es el significado de nada de lo que percibes, ni uno solo de los pensamientos que albergas es completamente verdadero. Reconocer pues esto sienta las bases para un buen comienzo. En estas frases que nos dice el libro, pues realmente las tenemos que meditar. Así que pues yo los invito, si ustedes tienen el libro o chequen ahí en la internet, el capítulo 11, apartado 8, el problema y la respuesta, para que podamos leerlo. En estos días pues han pasado muchas cosas acá, y la verdad es que pues ahí es donde uno se da cuenta, ¿no?, si está poniendo en práctica lo que el libro nos dice. Y sí cuesta mucho en los momentos pues difíciles, en los momentos en los que pareces que por más de que hagas o que hagan cosas, pues a veces no salen, o por más de que vas a médicos y pues no te sanas, pues hay situaciones que obviamente no comprendemos. Sin embargo, si nosotros no fluimos con la situación, sí es verdad que se vuelve más tensa, más estresada, más dura, ¿no? Y cualquier otro calificativo que le queramos poner para decir que es difícil. Pero, ¿qué tal si nos soltamos en los momentos realmente que los vemos muy oscuros? ¿Qué tal si soltamos todos esos pensamientos tan solo por un instante? ¿Qué es lo que pasa en nuestra mente? ¿Qué es lo que pasa en nuestro cuerpo? Pues que se te lo agradece y se siente al mismo tiempo, pues, liberado. Aunque sea por este instante, pues se siente, por un instante se siente liberado. Nosotros pensamos que tenemos muchos problemas y queremos respuestas. Y la respuesta ya está. El que se está privando de la respuesta, pues somos nosotros, o eres tú. Dios no te va a negar la respuesta. Dice, pide pues lo que es tuyo, lo cual no es obra tuya, y no te defiendas contra la verdad. Tú ocasionaste el problema que Dios ha resuelto. Por lo tanto, hazte únicamente esta simple pregunta. ¿Deseo el problema o la solución? Esa es la pregunta que nos vamos a decir. ¿Deseo el problema o la solución? Decídete por la solución y la tendrás. Pues la verás como es y que ya dispones de ella. Tal vez te quejes de que este curso no es lo suficientemente específico como para poder entender y aplicarlo. Más tal vez no hayas hecho lo que específicamente propugna. Este no es un curso de especulación teórica, sino de aplicación práctica. Nada podría ser más efectivo que el que le digan a uno que si pide, recibirá. El Espíritu Santo te dará la respuesta para cada problema específico mientras creas que los problemas son específicos. Todo lo que viene de Dios no nos exige nada en absoluto. Dios solo da, nunca quita. Por más de que pensemos en algunos momentos que se nos está quitando, se nos está arrebatando nuestra tranquilidad, nuestra paz, nuestra salud, nuestro bienestar, nuestra armonía, no nos está quitando nada de esto. ¿Por qué? Porque Dios solo da. Y cuando te niegas tú a pedir, es porque crees que pedir equivale a quitar en vez de compartir. El Espíritu Santo te dará solo lo que es tuyo sin pedirte nada a cambio. Pues lo que es tuyo es todo lo que existe. Y lo compartes con Dios. Esa es su realidad. ¿Podría el Espíritu Santo, que solo dispone de restituir, ser capaz de interpretar incorrectamente la pregunta que necesitas hacer para darte cuenta de su respuesta? Has oído la respuesta, pero no has comprendido bien la pregunta. ¿Crees que pedirle consejo al Espíritu Santo es pedir que se te prive de algo? Tienes miedo del mundo tal como lo ves, pero el mundo real sigue siendo tuyo, solo con que lo pidas. Hay que pedir el mundo real, hay que decir, quiero ver el mundo real, no todas estas ilusiones que yo estoy viendo, todo este miedo, todos estos problemas, o todos estos malestares. No te niegues a ti mismo, pues únicamente puede liberarte. No te lo niegues a ti mismo, pues únicamente puede liberarte. Nada que proceda de Dios te puede esclavizar a su Hijo, a quien Él creó libre y cuya libertad está al amparo de su ser. Bienaventurado tú, que estás dispuesto a pedirle la verdad a Dios sin miedo, pues sólo así podrás aprender que su respuesta es la liberación del miedo. Entonces, el reino de los cielos está dentro de ti. Ten fe en que la verdad está en mí, porque yo sé que está en ti. Los hijos de Dios no tienen nada que no compartan. Pídele la verdad a cualquier hijo de Dios y me la habrás pedido a mí. Cada uno de nosotros tiene dentro de sí la respuesta para poder dársela a cualquiera que la pida. Pídele cualquier cosa al Hijo de Dios y su Padre te lo concederá. Pues Cristo no se engaña con respecto a su Padre, ni su Padre se engaña con respecto a Cristo. Entonces, no te engañes, no hay que engañarnos con respecto a nuestros hermanos. Y considera sus pensamientos amorosos como lo único que constituye su realidad. Porque si negamos, pues al negar que su mente esté dividida, sanarás la tuya. Acéptalo como su Padre lo acepta y cúrale en Cristo. Pues Cristo es su curación, así como la tuya. Cristo es el Hijo de Dios que no está en modo alguno separado de su Padre y cuyos pensamientos son tan amorosos como el pensamiento de su Padre mediante el cual fue creado. Entonces, hay una parte que también nos dice que el mundo real, en el mundo real no hay enfermedades, pues en él no hay separación y división. En él solo se reconocen los pensamientos amorosos. Y puesto que todo el mundo dispone de tu ayuda, la ayuda de Dios va contigo a todas partes. No aceptes la percepción variable que tu hermano tiene de sí mismo, pues su mente dividida es la tuya y no aceptarás tu propia curación sin la suya. Y otra pregunta. Les he leído muchas partes, está extenso este apartado, pero tiene mucha información que obviamente nos pone a meditar, ¿no? Dice, ¿no intercambiarías tus miedos por la verdad, teniendo en cuenta que puedes lograrlo solo con pedirlo? Pues si Dios no está engañado con respecto a ti, únicamente tú puedes estar engañado con respecto a ti. Puedes, no obstante, aprender del Espíritu Santo cuál es la verdad acerca de ti, y Él te enseñará que al ser tú parte de Dios, el engaño no tiene cabida en ti. Cuando te percibas a ti mismo sin engaño alguno, aceptarás el mundo real en lugar del mundo falso que fabricaste. Y entonces, tu Padre descenderá hasta ti y dará el último paso por ti, elevándote hasta Él. Qué hermoso finaliza este apartado, ¿no? Porque nos recuerda que nuestro Padre va a venir aquí con nosotros, descenderá hasta ti, hasta mí, y dará el último paso por nosotros, levantándonos hasta Él. ¿Cuándo? Cuando intercambiamos los miedos por la verdad. Y para ello, pues basta con solo pedirlo. Tenemos miedo de todo, de nuestros hermanos, de Dios, de nuestros padres, de nosotros mismos. Y nos estamos engañando con respecto a ellos, o sea, y con respecto a nosotros mismos. Hay que preguntarle al maestro de la realidad lo que son ellos y lo que eres tú. Y al escuchar su respuesta, tú también te reirás de tus miedos y los reemplazarás con la paz. Porque el miedo no se encuentra en la realidad, sino en las mentes de aquellos niños que no entienden la realidad. Y bueno, con esto